aún vive tu aroma en mí. Y el calor de tus abrazos, y siempre estás a mi lado, aunque tú no estés aquí. Siento el calor de tu cuerpo y el murmullo de tus labios. Soy tu más dulce pecado y no sé qué voy a hacer con estos deseos de volver a hacerte mía, cuando en realidad otro hombre es dueño de tu vida. Y no sé qué voy a hacer de mí y de mi pobre corazón, que tan solo espera por ti para vivir nuestra ilusión. Por compromiso estás con él, pero tú te mueres por mí, porque cuando me das tu piel nos devoramos de placer. Nuestro más dulce pecado es amarnos con pasión y creernos dueños del mundo cuando hacemos el amor. Y no sé qué voy a hacer de mí y de mi pobre corazón, que tan solo espera por ti para vivir nuestra ilusión, nuestro más dulce pecado. Te esperaré toda la vida. Lo que mi alma por ti siente y esta pasión tan ardiente que él nunca te podrá dar. Todo el tiempo aquí estaré esperando tu regreso, aunque siento que me muero porque sé que estás con él. Y siento unas ganas de gritarle al mundo entero que somos amantes y que quiero ser tu dueño. Y no sé qué voy a hacer de mí y de mi pobre corazón, que tan solo espera por ti para vivir nuestra ilusión. Por compromiso estás con él, pero tú te mueres por mí, porque cuando me das tu piel nos devoramos de placer. Nuestro más dulce pecado es amarnos con pasión, y somos dueños del mundo cuando hacemos el amor. Y no sé qué voy a hacer de mí y de mi pobre corazón, que tan solo espera por ti para vivir nuestra ilusión, nuestro más dulce pecado. Nuestro más dulce pecado. Nuestro más dulce pecado. Nuestro más dulce pecado.